La ciudad donde vivían se sitia, porque los hebreos estaban en cualquiera adorando ídolos, y Dios permitió que el ejército de Nabucodonosor sitie la ciudad y que se lleve algunos, iba a decir rehenes, pero no, algunos cautivos para ingresarlos a su corte. Ningún tonto, Nabucodonosor se llevó de lo más mejorcito que había en Jerusalén y lo fue entrenando. Pero ¿cómo empezó el entrenamiento, el aprendizaje? Les cambiaron el nombre. Sus nombres, el nombre de cada uno de estos jóvenes, hacía alguna referencia a Dios. De pronto se encuentran en un lugar nuevo, una cultura completamente nueva, hasta la comida era distinta, y nombres nuevos que hacían referencia a otros dioses. Les enseña otra historia, otra literatura, para ello tuvieron que aprender otros caracteres, otra escritura. Todo cambió. Si uno habla de que se nos puede mover el piso, a ellos se les movió absolutamente todo. Nada era igual. Sin embargo, estos jóvenes tenían muy en claro cuál era su identidad. Como hebreos, como hijos del Dios viviente. Hoy en día se podría decir que eran cristianos, pero esto fue antes de la época de Jesús. Así que eran hijos del Dios viviente y ellos tenían muy, muy en claro al Dios que adoraban y de quién dependían. Arrancaron con el pedido de un cambio de comida. Eso cuando al principio leí la historia, realmente no la entendía. ¿Qué mejor que comer comida rica? Pero resulta que esta comida rica, la carne, el vino, eran carne y vino que habían sido usados en sacrificio a los ídolos. Así que era carne y vino que no era apta para los hebreos. Y por ello pidieron poder comer verduras y fruta y tomar agua. Era un signo de algo distinto en ellos. Y Dios les dio una sabiduría especial por encima de, seguramente, de los demás jóvenes que también habían sido capturados, porque no fueron ellos solos, no fueron estos cuatro, nada más. Y también permitió que tuvieran una visibilidad, si uno quiere, distinta. Más adelante nos enteramos que el rey Nabucodonosor tuvo varios sueños perturbadores. No vamos a entrar en los sueños ni en las visiones que tuvo Daniel. Eso se lo dejamos a otra gente. Hay distintas teorías, todas con su sustento. Yo en eso no me voy a meter, sino únicamente en la vida de estos jóvenes y su testimonio para con la cultura a su alrededor. Nabucodonosor tuvo varios sueños que lo perturbaron. Llama a sus asesores, a sus consejeros, y les dice: quiero que me cuenten, que me expliquen qué fue lo que soñé. Y los asesores, unos mentirosos de acá a la China, también había magos entre ellos, le dijeron: sí, contanos el sueño y nosotros vamos a indagar y vamos a ver qué significa. Y Nabucodonosor en este caso dijo: no, no, no. Ustedes díganme qué fue lo que yo soñé y también lo que significa. ¿Pero cómo se le ocurre? Nosotros no podemos saber qué fue lo que usted soñó. Esa es la pauta. Si ustedes no me dicen lo que yo soñé y el significado, los decapito. ¿Qué problema hay? Así eran las cosas, blanco o negro. No había medias tintas. Los reyes de la época tenían esa modalidad. Obviamente, los asesores no pudieron dar en la tecla, ni saber lo que había soñado Nabucodonosor. Daniel se enteró lo que estaba pasando cuando vinieron a ejecutarlo a él y a sus amigos, y dice: no, no, no, a ver, esperemos un momentito. Si me permiten llegar al rey, yo le voy a ver qué puedo hacer. Así que habla con Nabucodonosor y le pide un tiempito. Y Daniel y sus amigos oran, piden a Dios su sabiduría y su visión. Y Dios a Daniel le otorga el regalo de decirle qué fue lo que soñó el rey. Así que él va, habla con el rey, le explica lo que soñó, le explica el significado. Básicamente le está diciendo, los reinos de este mundo se pulverizan, no van a hacer nada, no van a pasar van a dejar de existir, va a venir un reino que no es de este mundo. Y aún así, el rey le agradece, Daniel entra en su favor, y le hace regalos, lo asciende, lo pone a gobernar la provincia de Babilonia, sus amigos también los pone como administradores, y así va pasando, estos jóvenes pasan por 3 o 4 reyes, todos con características similares, que no se bancaban mucho que les dijeran que no o que alguien estuviera en contra de lo que ellos dijeron. Se sumó a que en algunos casos los asesores del rey de turno tampoco se los bancaban a ellos, porque de alguna manera Dios permitía que estos jóvenes encontraran favor de parte de los reyes y de quienes estaban como sus jefes más inmediatos. Estos jóvenes sabían muy claramente cuál era su identidad, qué era lo más importante para ellos y qué era lo que los iba a sostener, cuál era su fuerza, cuál era el piso desde el cual ellos se podían mover, desde el cual podían despegar. He escuchado que la identidad se describe como el que conserva su carácter esencial en distintas circunstancias. A mí me gusta describirlo como hacer una pregunta en realidad, no describirlo. ¿Quién soy yo cuando estoy sola? ¿Cuál es mi identidad? Porque en mi trabajo puedo ser de una manera, en mi casa puedo ser de otra, en la facultad puedo ser de otra, en la iglesia puedo ser de una totalmente distinta. Pero si uno tiene en clara su identidad, no debería haber mucha variación en la persona que es en los distintos ámbitos en los que se mueve. Estos jóvenes eso lo tenían claro, y aun cuando su vida corría peligro, sabían que ellos eran llamados a adorarlo al Dios viviente. Eso no lo transaban para nada. Y hoy en día eso también es valedero para nosotros, pero ¿y cómo lo podemos ver? ¿Qué significa esto de tener una identidad de tal o cual manera? Y esta mañana me estaba acordando que durante mucho tiempo, es un tema muy personal, yo tuve inconvenientes con mi nombre. He escuchado decir también que la palabra o el sonido más preciado para una persona es su nombre. Calculo que eso debe variar de acuerdo a quién lo dice y el tono con que se dice. Pero yo provengo de una familia de origen británico, con costumbres muy británicas, y viví toda la vida acá, salvo unos pocos años en el exterior, con costumbres británicas o inglesas en un contexto no británico, latino. Y a veces se complicaban las cosas. Y con el nombre a mí se me complicaba. Porque en mi casa yo era Catherine. Toda la vida fui Catherine. Cuando yo nací, resulta que el nombre más cercano, que estaba autorizado en ese momento por el registro civil, era Catalina, lógicamente. Me registran como Catalina. A las 3 semanas me lleva mamá al pediatra, o no sé si había neonatólogo en ese momento, pero bueno, al pediatra, al médico. Y claro, lo primero que le pregunta es cómo se llama. Le contesta, Catalina. El pediatra la miró y le dijo, ay señora, su hija no se lo va a agradecer. Yo no sé si yo escuché eso o qué. Pero bueno, probablemente me olvidé más adelante. Me enteré en el colegio que yo no me llamaba Catherine, que me llamaba Catalina. y no me gustaba para nada. Se sumó a que en casa tampoco se permitían los apodos de ningún tipo, ni una modificación del nombre, ni un apodo completamente distinto, o sea que ni a mí me podían decir, ni yo podía decir. Resulta que un año en el colegio llega una maestra nueva que no me dijo delante, digamos, cuando estaba leyendo la lista de todos los nombres, ubicando en un colegio de chicas, ubicando a cada una, llega el mío, para. Y dice, bueno, acá dice Catherine, pero yo no puedo decir esto. ¿Te importa, así delante de todas, te importa si te digo Katy? ¿Qué le voy a contestar? Yo de extrovertida no tenía absolutamente nada. Así que le dije que sí. Cuando terminó, ahí, eso fue el principio del fin. Ahí todo el mundo me dijo Katy. Yo lo odiaba. Como dicen en inglés, con pasión. Terminó el año. Cuando tuvimos que hacer la evaluación de curso, lo primero que le escribo, por favor, no me diga más Katy. Ella lo respetó, pero nadie más lo respetó. Hoy en día no tengo ningún problema. Pero más tarde, empezó alguien a llamarme Cata. En mi casa eso fue una revolución. A mí la verdad no me importaba. Porque este amigo lo decía con todo el cariño del mundo. Así que Cata no me importaba. Katy me tomó un poco más de tiempo acostumbrarme. Pero bueno, a lo que voy es que en mi casa tenía un nombre, legalmente tenía otro nombre y para todo el mundo otro nombre todavía. ¿Y yo quién era? Porque yo me sentía Catherine, pero en mi casa era Catherine, pero en otros lugares era Catalina o Katy, y yo no me sentía Katy. Hasta que me di cuenta que en realidad, quién es uno está adentro, y no importa qué nombre usan, siempre que sea con respeto, ¿no? Y cuando yo me di cuenta que en realidad mi identidad no pasa por lo que me llaman, por lo que me dicen, pasa por otro lado, ahí quedé en paz con los nombres que me pudieran poner. Y no tengo mayor drama. Romanos 12:2 nos dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Muchas veces queremos hacer cambios en nuestras vidas y nos cuesta porque hay algo que hacemos que no lo queremos seguir haciendo o hay algo que quisiéramos empezar a hacer y es una lucha interna y lo que necesita cambiar en nosotros es nuestra mente, siempre con la ayuda de Dios. Estos jóvenes lo sabían claramente, que ellos debían aferrarse a su Dios, al Dios viviente, para no permitir que su contexto, el contexto que los llevaba por otro camino, que los alejaba de ese Dios, los pudiera alejar. Daniel aprendió mucho en la corte de Nabucodonosor y tanto él como sus amigos eran jovencitos cuando los tomaron prisioneros y de entrada los entrenaron para ser administradores y gobernantes en Babilonia. Sin embargo, tenían muy en claro su identidad. Y esta identidad tiene también que ver con la paz interna que nosotros podemos tener, que viene de la gracia de Dios. Y quisiera terminar leyéndoles algo de un autor que escribe acerca de la gracia, Víctor Manuel Fernández, y dice así: el corazón en paz con Dios es el que acepta depender de Él y así alcanza la paz consigo mismo, con los demás y con el cosmos. Esta armonía con la realidad, con lo otro de sí. Esta aceptación serena de nuestra dependencia con respecto a Dios que nos hace experimentar la firmeza del amor, la solidez espiritual, la seguridad interior, solo será completamente alcanzada en el cielo, pero se anticipa por la gracia. La vida eterna no es lo que ocurre cuando nuestro cuerpo deja de funcionar acá y pasamos a la vida eterna. No, la vida eterna arranca acá. Para algunos de nosotros ya empezó, para otros empezará hoy y para otros empezará pasado mañana o mañana. ¿Estos jóvenes cómo lo lograron? Con perseverancia, sin quitar la vista de lo más importante para ellos, el Dios viviente, y mediante una vida rica en oración. Nunca cesaron de orar. Cuando se les pidió que oren al rey, a un ídolo, ellos nunca dejaron de adorar y de orar al Dios viviente. Y quisiera invitarlos que pensemos en esto los próximos días, a ver cuál es nuestra identidad cuando estamos solos, cuando estamos solamente con nosotros mismos, ¿qué es lo que más importa? ¿Quiénes somos? Eso solamente nos lo podemos responder nosotros, no es algo que le podamos preguntar a otra persona, porque otro va a tener una visión distinta quizá de quiénes somos nosotros. Pero el Señor sí sabe quiénes somos nosotros, somos sus hijos y sus hijas. Oremos. Gracias, Padre, por tu amor incondicional, por tu amor extravagante, por la paz que sos y que nos brindas. Te pedimos ayuda para extender nuestras manos y poder buscarte a vos y encontrar esa paz, esa gracia y ese amor que solamente puede venir de ti. Y poder ser a nuestra vez canales para comunicarlo a quienes están a nuestro alrededor. Gracias, Padre, porque en ti nuestra identidad es la de ser hijos e hijas tuyos. No hay duda de eso. Con todas las responsabilidades y los privilegios que eso significa. Te damos gracias por el regalo increíble de tu Hijo Jesucristo y por tu Espíritu Santo. En el nombre de tu Hijo oramos. Amén.